La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. María Eugenia Barronudo, ¿cómo estás? Bien, Camila, no por querida, no soy tan querida. No sos tan querida, no, adentro del aire sí, adentro del aire todos nos queremos. Y estamos hoy acompañadas por nuestro columnista y productor Esteban del Campo Bagú, que nos va a estar acompañando en el tema que vamos a abarcar en el día de la fecha. A lo largo de todo el día. A lo largo de todo el día. Todo el día, hasta mañana seguimos. Hasta mañana. Hasta mañana juntos. Lo que pasa es que hay mucho para decir, entonces no alcanzaba en una hora. No tenemos tiempo. Para mí que tenemos que quedarnos acá con todo lo que preparaste, con todo lo que hay esta semana caliente de noticias. No creo que nos dejen. ¿No crees? No. Bueno, tampoco creo que a nadie le interese mucho que estemos hablando tanto tiempo de los temas. Sí. Yo creo que tenemos cosas muy interesantes para hablar y ya las vamos a empezar a decir, ¿no, Carmen? Sí, exacto. Pero igual antes vamos a decir que se viene Santa Rosa. Así que el fin de semana se viene la tormenta. Tenemos invitada a Santa Rosa. No, pero te juro que pensé que venía alguien y digo, ¿qué? No me avisaron nada. Sí, pues me quedé mirando la temperatura, que hace 17 grados de sensación térmica, igual que la media. Pero se viene un fin de semana frío y a partir del lunes, por eso después yo estoy resfriada, por estos cambios bruscos de temperatura. Pero te tenés que cuidar, nena. ¿Salís abrigada a la calle? Sí, mamá. Bueno. Es algo abrigada a la calle. Está bien. No, dicen que no. Acá me chumean que no salís abrigada. Bueno, me lo dice la persona más despechugada del planeta y la que anda con tos hace 2 meses, pero no quiero decir quién es. Pero esa tiene sangre caribeña. Sí. Yo no quiero decir quién es. ¿Quién es? La señorita colombiana. Ya la, la presentamos. Bueno, dale, saludemos a la producción de paso. Bueno, Laura Garzón, Esteban del Campo Bagusta con nosotros, Xavier Rodríguez, Emiliano Wiebert, que está haciendo un gesto que se está cortando un brazo, pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué de este lado. No pasó nada. Matías López de Briñas y Carlita Saucedo, que volvió de su Bolivia natal hace poco y la tenemos de nuevo entre nosotros. Así que, bueno, y las vías de comunicación, ¿querés decir, Cami? Sí, nos pueden llamar a la línea directa 4899-1647 o al contestador 519-75338 para cumplirle el gusto a mi compañera de conducción y dejar un mensaje, comentario, crítica, constructiva o destructiva, lo que ustedes quieran. Porque le ponemos el pecho a las balas, como siempre decimos acá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando, Cami? ¿Trajiste música vos? ¿Podemos? Yo traje música, pero déjame arreglar el auricular primero. Ah, bueno. Trajo música, pero no la escucha. No la escucha. Bueno, la estamos disfrutando nosotros igual. ¿Qué están escuchando? Estamos escuchando Aerosmith con no sé qué tema. Pink. Ah, el tema Pink. ¿Qué es eso? Nada, Pilla y MTV. No, ¿por qué? Y ahora viene Aerosmith con Pink. Santiago del Moro. No me quiero parecer tanto a eso. Igual, sí, puede ser un buen trabajo, Ville, ¿eh? No lo descarto para el futuro. Tengo una carrera brillante por delante. No, mira, no hay que descartar nada. Nada hay que descartar. Bueno, decimos por dónde nos pueden escuchar en los programas anteriores, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí están subidos todos los audios. Así es. Y también nos pueden seguir por Twitter en @lacocina2010. Esa herramienta que tanto nos gusta y que tanto seguimos nosotros también. Tan polémica también. Tan polémica, que todos tenemos acá, ¿no? ¿Qué pasó que nos quedamos en el aire? Es una señal en realidad para empezar a hablar del tema que nos compete. El tema de la semana. Papel prensa. Papel prensa. Papel prensa, más allá del anuncio que se hizo el martes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el informe que se llama Papel prensa, la verdad. El informe ya es público a partir del día de ayer a la tarde. Está publicado, creo, en la página del Ministerio de Economía. Sí, así es. Ya se pueden bajar. También está en Telam. En la página de Telam también lo pueden encontrar ahí. Son 218 páginas. Es un poquito largo para leerlo todo, ¿no? Sí, pero es llevadero igual. No es muy rebuscado. Igual acá lo que vamos a hacer hoy es intentar entender y explicarlo más fácilmente que para bajarlo un poco, ¿no? Que en realidad lo que primero que hay que entender es qué es papel prensa. Sí. Porque mucho se habla de papel prensa, de acciones, de la compra de acciones, de que si fueron legales, si no lo fueron, pero... Tantos personajes verdad, en el medio metidos. Sí, pero lo cierto es que la mayoría de la gente no sabe lo que es papel prensa. No, no, y fue el tema de la semana, indudablemente. Sí. No, ningún medio para hablar del tema. Medios que igual no están involucrados. Habla televisión, radio, diarios, medios online, donde blogs, estamos todos hablando de esto y es importante volver a empezar por el principio, ¿no? De cómo surgió, qué es papel prensa. Papel prensa surge en 1968, la Asociación de Fabricantes de Papel le envía un pedido al presidente Onganía, en aquel entonces un presidente de facto, y le dicen... le pedimos que exija un pago del 30% a toda la importación de papel de diario. Eso generó en aquel entonces una polémica mucho más grande incluso que la que hay ahora. Estamos hablando de la década del 60. Claro. Porque había muchos que estaban a favor de que se construya una planta nacional, sobre todo el movimiento desarrollista de aquella época. Aparte recordemos que los precios de importación del papel eran muy elevados, por eso se buscaba también que haya una producción nacional. Y además era una época donde se fomentaba la industria nacional. Pero fíjense cómo Clarín en una editorial de aquella época fijaba su postura. Clarín decía, o forestamos integrando una industria nacional que nos provea de papel o nos batimos en retirada. Amenazaba ya desde sus páginas. Medio raro. No, lo que pasa es que el papel era muy caro y aparte era dificultoso traerlo, lo traían de Finlandia. Sí. Y a veces si había algún problema en el viaje también se quedaban sin papel. No, el tema también es que era funcional a los manejos de los gobiernos, que al tener la capacidad de fijar las cuotas y de intervenir en la aduana podían decir cuánto papel le vendían a cada diario. Y pasó muchas veces que a los diarios generalmente críticos no se le vendía papel. Pero en el 69 Onganía firma una ley que estableció este Fondo del Desarrollo y se llama una licitación. Esa licitación se presentan 15 empresas internacionales, se preseleccionan 4 y se declara desierta porque ninguna cumplía las condiciones. Pero aparece una empresa que es justamente Papel Prensa Sociedad Anónima, que estaba conformada por Civita, Dorete y Rey, que eran los titulares de la editorial Abril. La editorial Abril era como el grupo Clarín de hoy en día. Claro, tenía muchas revistas. Sí, mucho poder. Era súper poderosa. Y se presentan cuando ya el concurso había cerrado. Y sin embargo, la NUCE decide fijar una contratación directa y ahí empieza la construcción de la planta de papel prensa. Que tenía como objetivo entonces abastecer a los productores de diarios nacionales. Iba a tener una parte del Estado y otra parte iba a ser... Era 25% del Estado, 26% de las privadas. Después, bueno, había una parte que iba a ser para los diarios, incluso que compraban el papel, otra para los trabajadores que hicieron la planta y había también una parte que cotizaba en bolsa. Sí. ¿Qué pasa en el 73? ¿Entra en juego? En el 73. Es muy interesante tener en cuenta que esta parte de la historia está contada en el libro de María Seoane, El burgués maldito, que es la historia de José Berghelvar, sí, que era el ministro de Economía. ¿Qué dice María Ciudadana en ese libro? Helvar quería papel prensa. Entonces, ¿cómo lo consigue? Empieza a hostigar a Editorial Abril firmando decretos. Le canceló un fondo muy importante que le entregaba un banco a Civita para que se pueda seguir con el proyecto. El proyecto se paraliza totalmente. Civita se da por vencido y dice, bueno, te cedo el 15% de las acciones. Sí. Helvar dice, no, quiero todo. Pero para conseguirlo necesitaba un socio. ¿Y quién aparece? Aparece ahí Gravier. David Graeber. Graeber, perdón, sí. Me corregís. No. Perdón, por favor, perdón. No, en serio. Está bien. Ahí aparece el grupo este que adquiere las acciones en 1973. Estaba compuesto por Galería Da Vinci, David Gravier y Rafael Llanover, que era el testaferro de Gravier. Sí, porque en empresas de capitales mixtos no puede haber bajo una misma personería jurídica tener tantas acciones, entonces se recurre generalmente a testaferros. Bueno, este grupo tenía las acciones A, que son las más importantes, las acciones B las tenía el Estado y las C y D las tenían proveedores, pero de a poco Gravier fue comprando acciones. Ese tipo de acciones. Ese tipo de acciones para poder terminar controlando toda esta empresa que era... Y que sigue siendo muy importante porque es el papel donde se llega la palabra impresa. Bueno, entonces llegamos al año 73, donde Graeber se hace propietario de esta empresa. Sí. Y durante 3 años lo sigue, lo continúa haciéndolo. Aclaremos que la empresa, la fábrica no estaba construida todavía, ¿eh? Era un proyecto. Claro. Fíjense la importancia que tenía, que generaba tantas disputas, algo que todavía no se había construido. Y que estaba valuado en unos cuantos millones de dólares. Sí. Bueno, en agosto de 1976, David Graeber muere en un accidente aéreo rumbo a Acapulco, México. Sí. En un dudoso accidente aéreo que hasta hoy en día se sospecha de realmente que haya sucedido. Recordemos que en agosto del 76 ya estábamos bajo la dictadura militar. Y el 2 de noviembre de ese mismo año, Lidia Papaleo, que era su mujer, la viuda, que había quedado a cargo de la empresa, vendió las acciones, la totalidad de la empresa a el grupo empresario de Clarín y La Nación. Y bueno, todo esto resurgió ahora con la investigación de la presidenta. Vamos a seguir hablando, pero ¿qué tal si escuchamos unos audios donde podemos revelar las primeras repercusiones? Estas fueron las primeras repercusiones, apenas terminó el discurso. Vamos a escuchar ahora cómo se manifestaron quienes estuvieron a favor de lo que se dijo. Dale. Vamos al desarrollo de toda la información. Nuestro título de apertura, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que el gobierno nacional enviará a la justicia el informe Papel Prensa a la Verdad para que investigue los delitos de lesa humanidad cometidas durante el traspaso de las acciones de la empresa en plena dictadura militar. Lo que hemos vivido hoy es un día histórico, digámoslo. El informe que hoy se presentó en algún plano es equiparable al informe de la CONADEP y ojalá dé lugar a un juicio como fue el juicio de las juntas. Era todo de una importancia superlativa. Imaginarse un país con una clase política sin miedo a un monopolio mediático, me parece que es pensar en otro país. O es la primera vez en la historia que un presidente puede sentarse a hablar de la prensa sin pensar qué me va a decir mañana otro día. Esto tiene que ver con la opinión pública, tiene que ver con la libertad de expresión y con un bien imprescindible para el ejercicio de la democracia. El informe que se ha planteado volvió a poner en escena todas las sospechas, las dudas que había alrededor de esta situación y las denuncias graves, ¿no?, sobre los métodos para la adquisición de Papel Prensa. Para mí fue muy importante lo que hizo la presidenta ayer, digamos, ¿no?, que es que por primera vez hay un relato oficial de lo que aparecía en los suburbios de la democracia, que era toda la historia esa alrededor de la venta de las acciones de Papel Prensa. Acá Cristina está poniéndose al hombro la lucha contra el más grande monopolio que hay hoy en la Argentina, que es el de Papel Prensa. Fue al único gobierno que no recurrí para contarle y o denunciarle lo que yo sabía y la documentación que tenía, y es el gobierno que en definitiva tuvo la valentía de salir a enfrentar a este grupo. La presidenta ha arrojado luz sobre la oscura historia de 33 años de adquisición y manejo de Papel Prensa por parte de grupos concentrados mediáticos, en la actualidad Clarín y La Nación. Este anuncio tiene una importancia muy fuerte para todo lo que es el encarrilamiento democrático de nuestro país. Nunca, desde los gobiernos sucesivos, absolutamente nada, por los motivos que fuere. Pero llegó el momento, y con una decisión política clara de la presidenta, de poner las cosas en su lugar. Es un gran trabajo, tiene un gran valor. Tiene que ver con la construcción democrática de la Argentina, con la construcción de una prensa democrática, con la igualdad, que florezcan todas las voces, que todo el mundo pueda hablar, que haya igualdad de posibilidades. Bueno, seguimos con el programa. Estábamos escuchando un audio donde las repercusiones a favor de los dichos de la presidenta en la conferencia, bueno, no tanto conferencia porque fue cadena nacional, del martes a la tarde-noche, donde dijo que, donde presentó el informe investigado por el Estado de la Nación, que va a presentar en la justicia, luego de que, como decía antes, estábamos recordando que el 2 de noviembre del 76, Lidia Papaleo había vendido las acciones de su marido, que había fallecido unos meses atrás, pero hay toda una polémica en torno a que primero se dijo que ella vendió esas acciones estando presa bajo el gobierno de facto de Videla, Massera y Viola, y después se dijo que no, que en realidad estaba libre cuando las vendió, pero sí estaba bajo presión, y que después sí finalmente fue secuestrada, eso está confirmado, pero 5 meses después, en marzo de 1977. Y hay toda una polémica ahora porque, bueno, hay gente que cree, hay gente que no cree, y el Estado presentó su propia investigación para intentar sacar a la luz esto, y se está buscando, por otro lado, además de la investigación, que se declare de interés nacional la fabricación de papel. Interés público, sí. Interés público. Bueno, y ahora vamos a escuchar el audio con las opiniones desfavorables, los que no estaban en contra de todo el discurso de Cristina el martes, que, vamos a decir algo, fue bastante extenso para escucharlo todo. Fue... Sí, 1 hora 10 creo que duró. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Más sobre la nueva embestida del gobierno contra los medios, en un acto que encabezó la presidenta en Casa Rosada contra Clarín y La Nación por Papel Prensa, anunció que pedirá a la justicia que investigue la venta de las acciones de la compañía. Parecía una puesta en escena hasta un poco grotesca. Representa casi un absurdo que el informe de la verdad haya sido elaborado por el rey de la mentira. La presidenta hace uso a su antojo de la cuestión de los derechos humanos. Ver estas últimas 2 semanas la puesta en escena que el gobierno ha hecho a propósito de la excusa, del pretexto de Papel Prensa, debo admitir que en algún punto me ha hecho hervir la sangre. Ella miente escandalosamente. Quienes pasamos por el secuestro y la tortura, no debemos permitir que nuestros padecimientos sean utilizados por nadie. Realmente me indigna que se utilice el tema de los derechos humanos de esta manera. Me parece mucho ruido y pocas nueces. Hace ya tiempo que el gobierno ha dicho que quiere quedarse con Papel Prensa. Que la presidenta de la Nación deje de ser historiadora de la Argentina. No hay nadie, creo que 1 de 10 cree en la calle algo de la fábula gubernamental. Está claro que el gobierno lo que quiere es utilizar los derechos humanos para apropiarse de la empresa. Creo que había una expectativa grande, hasta casi catastrófica lo que se podía decir, y después el ancho de espada se transformó en un ancho de copa. Es increíble que en 27 años, recién ahora, este gobierno parece que descubre la sesión de Papel Prensa fue irregular. Si el informe lo elabora el mentiroso número uno, como Moreno, si no le creemos los números del INDEC, también tenemos que tener algún nivel de sospecha. Obvio. Porque el informe lo armó la gente de Moreno. Esto es gravísimo. Para cualquier enemigo político hay que inventarle un crimen de lesa humanidad o una relación con la dictadura. Y esto es realmente deleznable. Yo cuando veo a todos esos sentados aplaudiendo a la presidenta, que se sentaban con los editores de Clarín todas las semanas para después acusarlos de delito de lesa humanidad, es la mejor prueba de la mentira. Nunca en la reputa vida escuché un discurso de Kirchner o de Cristina Kirchner hablando de Papel Prensa. Nunca la escuché crispada a Cristina Kirchner gritando en el Congreso, por favor disuelva Papel Prensa. Nunca en la vida. Durante la dictadura ni hablemos, porque en la dictadura los dos compraban departamentos, no estaban hablando de nada. Estaban comprando departamentos como pequeños y miserables, pequeñitos burgueses que compran departamentitos para que el futuro no los sorprenda. Entonces no entiendo la urgencia ética de algo sobre lo que siempre se callaron la boca. Con la música full que me tocó traer hoy, seguimos con el programa. Estábamos escuchando el segundo audio, donde se manifestaban las opiniones en contra de toda esta conferencia de Cristina y, bueno, gente que desconfía del gobierno, que desconfía de que pueda llegar a haber libertad de prensa y en realidad el monopolio se quede con Papel Prensa y controles. Eso es lo que se dice. Sí, básicamente el punto más polémico es el tema de la compra de acciones en el 76. Exacto, porque estábamos comentando recién que el 2 de noviembre del 76, sí, Díaz Papaleo vendió las acciones. Y hubo toda una polémica porque se dijo que estaba presa, ¿no? Bueno, resulta que no estaba presa, no estaba detenida, secuestrada cuando las vendió. Pero sí... Eso no quiere decir que no haya habido amenazas. Pero claro, lo que sí se dice es que estaba bajo presión. Sí. Y que Massera jugó un papel muy importante. Porque encima dentro de la Junta Militar había como una especie de riña porque Videla lo quería para un grupo y Massera lo quería para el otro. Videla era quien quería que esa empresa se quede para el grupo Clarín, Massera no. Por eso Clarín y La Nación dicen que ellos son víctimas de Massera también, porque Massera no jugaba para sus intereses, por así decirlo. La cuestión es que Lidia Papaleo vende el 2 de noviembre la empresa a una ínfima parte del total. Se le entregan $7,000 de lo 970 mil, creo que eran. De casi $1,000,000, claro, del total. Y además no terminó quedando en constancia por un juez esa venta, sí, por lo cual también fue ilegal. Así como la adquirió Greiber, al principio también fue legal la venta a Clarín, La Nación y La Razón, que existía en ese momento. Y además ella recibió solo esos 7,000 pesos. Sí, nada más. Es cierto que se fueron depositando, pero los depósitos, como Lidia ya estaba en detenida, bueno, fueron a parar a manos de la Junta Militar. Claro, de eso nunca se supo nada. Lo que sí pasó es que entre en agosto y noviembre, que es el periodo donde fallece David Greiber, se declaran en bancarrota todos los bancos y todas las empresas de las cuales era dueño, que él era el famoso joven banquero, ¿no?, de la época. Entonces, como que en parte también se ve obligada, entre comillas, a vender la empresa. Pero no solo recibía presiones, sino que se le entregó muy poco dinero y encima después fue secuestrada. Sí. Entonces esto sale a la luz hoy en día porque todos sabemos que el gobierno está en guerra declarada hace un tiempo con Clarín y, bueno, no sabemos por qué, pero se investigó sobre el tema ahora, después de muchos años, y se vuelve a reabrir esta causa que es bastante polémica, donde hay un fondo de conflicto familiar, de los papeleos y los Greiber que dicen una cosa y que después dicen otra. Y hubo una investigación en los 80 que fue en democracia, en el 88. La de Molinas. Sí, pensé que era en 86. Quedó absuelta la causa por, bueno, falta de pruebas. Quedó ahí en la nada, pero también hubo otro problema porque el fiscal Molina de ese entonces había denunciado y había pedido al juez que la venta tenía que te tenía que retroceder todo atrás, porque la venta de papel prensa había sido bajo presión de la Junta Militar, por ende tenía que volver a sus dueños, ¿no? A Papaleo. Pero ahora pasó que Clarín, hace dos días, dijo que Molina había dicho que no había encontrado pruebas. Lo que pasa es que el informe de Molinas es muy extenso, yo recomiendo que lo lean porque es muy interesante todo lo que se investigó. Y lo que tiene es que él denuncia no solo a Fapel, que era esta empresa que habían creado Nación, La Razón y Clarín. La empresa, ¿sí?, de paja. Claro, la empresa de paja. Sino que también denuncia a la Junta Militar, denuncia a Montoneros, sí, y denuncia a la familia Greiber. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno toma la parte del informe que le conviene. Claro, entonces recordemos que este fiscal ya falleció. Sí. Y cuando Clarín, en esta solicitada, dice eso, aparece el hijo de Molina, sí, creo que se llama Fernando, que dijo, no, mi papá no dijo eso. Mi papá dijo que la empresa había sido vendida en forma ilegal. Sí. O sea, contradijo lo que había dicho Clarín, que no es el único que se contradijo en estos tiempos, porque aquí también está en juego Isidoro Greiber, sí, que es el hermano de David, que una de las polémicas primero que hay es que se dice que él no participó en lo que es la venta, lo cual parece ser que está comprobado bajo testimonios y documentos, porque había quedado excluido por propia decisión de David en los negocios familiares. A Isidoro lo indemnizan con $2,000,000 sí, para que no tenga que seguir haciéndose cargo de las empresas. David Greiber en realidad era el único que llevaba adelante y además lo hacía de una forma un tanto secreta. Entonces ni siquiera la familia sabía lo que pasaba con las empresas. De hecho, Lidia Papaleo, cuando vuelve a la Argentina en el 76, se entera que tiene un montón de empresas, un montón de deudas que no se sabía hasta ese entonces. Pero a Isidoro lo indemnizan para que deje de formar parte comercial, en cierta forma, porque él siguió siendo figurando los papeles como directivo de, por ejemplo, de uno de los bancos que tenía Greiber, pero ya no tenía una relación comercial, es decir que se sospecha que no sabía lo que pasaba con las empresas de Greiber. Exacto. Ahora vamos a hablar un poco más de Isidoro, pero antes vamos a escuchar un audio donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes presentó el informe y después nos vamos a una tanda. He escuchado y leído decir que cuando se firmaron estos contratos, el señor Janover, la señora Papaleo, Eva Gichnat de Greiber, la mamá de David Greiber, junto con su hijo Isidoro, su nuera, tenían libertad. Claro, tenían libertad ambulatoria. necesaria para poder firmar. A los 5 días que Lidia Graiver firma el último papel que tenía que firmar, la toman detenida a ella y permanece detenida durante 15 años hasta 1982. Este era el marco de presiones, de amenazas y de país en el cual vivíamos y ellos principalmente vivían. Estos expedientes, el señor Procurador del Tesoro como jefe de abogado de los abogados del Estado y el señor Secretario de Derechos Humanos harán las presentaciones judiciales en los estrados judiciales que corresponda para juzgar, porque yo creo en la división de poderes. Tengo la certeza absoluta de cómo sucedieron las cosas, pero solamente los jueces de la Nación y de la República pueden condenar. Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Aníbal Fernández defendió a 678. El jefe de gabinete afirmó en una entrevista realizada por Radio Mitre que el programa emitido por Canal 7 es el único que se atreve a tocar temas que nadie se anima a hablar y que por lo tanto lo mira todas las noches, ya que según Fernández, si alcanza los 10 puntos de rating es porque a la gente le gusta la verdad del contenido. Se gestiona la compra de Chilevisión. El grupo estadounidense Time Warner ha anunciado la compra de Chilevisión, propiedad del actual presidente chileno Sebastián Piñera, a través de una operación que podría ascender a 140 millones de dólares, pendiente de recibir el visto bueno de las correspondientes autoridades de defensa de la competencia. Ex empleados de Crítica marcharon en Plaza de Mayo. Los ex trabajadores del diario se movilizaron para protestar contra el gobierno para que se pueda preservar sus puestos de trabajo y el salario adeudado, motivo por el cual se viene reclamando hace 4 meses. Por otra parte, informaron que la próxima semana realizarán una vigilia de 24 horas en las puertas del Ministerio de Trabajo como una nueva medida de protesta. El gobierno alemán fortalecerá la libertad de prensa. El gabinete de gobierno de la canciller alemana Angela Merkel ha aprobado en Berlín un proyecto de ley para proteger más eficazmente a los comunicadores y fortalecer con ello la libertad de prensa. Según ese proyecto de ley, los periodistas ya no podrán ser investigados ni penalizados por su presunta complicidad por revelación de secretos si publican material confidencial que les fue filtrado. El gobierno boliviano enjuicia a columnista de un diario. El Ministerio de Justicia demandará a Iván Castro, columnista del periódico La Opinión de Cochabamba, por la publicación de un artículo donde, según personal del gobierno, ofende la dignidad y el decoro de las autoridades políticas del Estado. México. El narcotráfico empeora la vida de los periodistas. La violencia que genera la lucha contra el narcotráfico en México ha empeorado la situación de los periodistas, quienes en algunas partes del país viven un creciente clima de agresiones e intimidación, siendo incluso víctimas de asesinatos y secuestros, según establecieron relatores de la ONU y la OEA. Seguimos con el programa. Muchas gracias, chicos, por leernos los titulares de la semana. Y seguimos con el programa ante este complejo tema que es toda la historia de papel prensa. Recién estuvimos contando cómo fue que nació en los 60 este proyecto a nivel nacional de tener una fabricación nacional del papel, cómo se vendió de forma ilegal al empresario Graiver, cómo después se vendió de forma ilegal al Grupo Clarín y La Nación y La Razón. Y bueno, recién estuvimos un audio escuchando uno de los tantos audios donde la presidenta presentó el informe investigado por el gobierno sobre papel prensa La Verdad, ¿no? Así es, fue este martes en cadena nacional entre las 18:45 más o menos y duró 1 hora y 10. En el salón de la Casa Rosada se podían ver muchas figuras del espectáculo, también Andrea del Boca, Gastón Pols, estaba Moyano, estaba Valmedina, estaban obviamente los funcionarios de más confianza de Cristina, y tuvieron que escucharla durante más de una hora hablando. Cristina lo que dijo fue que, bueno, presentó todos los datos del informe que preparó. Fue preparado por el Ministerio del Interior, por Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Así es. Y se la veía un poco desorganizada con sus papeles. Eso fue un poco, la criticaron un poco porque ella tiene la capacidad muchas veces en todos sus discursos de hablar sin tener ningún papel, nada, claro, encima. Y esta vez fue un poco desprolijo, pero siguiéndola, escuchándola toda atentamente sus todo lo que dijo, la verdad que es un se tomó el trabajo de estudiar interiorizadamente sí, todo el informe. Bien. Que tiene más de 300 páginas. En un punto dice que coincide con Clarín, con la editorial Clarín. Esto llama un poco la atención, ¿pero por qué? Porque dice que quien controla el papel, controla la palabra impresa. Y ahí ella empieza a contar todo cronológicamente desde el 69 con el grupo fundador, como ya lo comentamos acá. Después cuenta la segunda etapa, como contando lo del grupo Gravier. Después cuenta lo que pasa a partir del 24 de marzo del 76. Habla de un thriller, ella lo comenta como un thriller a toda esta historia de del... Y es medio para hacer una película, ¿eh? Y es un poco... Sí, sí. Bueno, se escribieron muchos libros con respecto a este tema. No solo el de Sivane, que ya habíamos nombrado, sino Gasparini también escribió uno. Gasparini es uno de los que sostiene que es bastante dudosa la muerte de Graiver. Sí, así es. Bueno, era una avioneta que iba hasta México. Ellos vivían en México porque tenían también un poco de problemas acá. Digamos que también Graiver no era ningún santo de su devoción, ¿no? Era un señor que había conseguido su dinero a través de algunas maniobras un poco impuras o cuestionables, como el secuestro de Bunge y Born. Sí, además del dinero que recibió, los 17 millones por el secuestro extorsivo de los hermanos Bunge y Born, tenía plata de Isabel Perón, que le había dado Helmar, y además tenía plata de coimas que había cobrado Helmar por una empresa que se estaba fundando en aquel entonces. Bien, y recién estábamos hablando antes de la pausa de este personaje que aparece ahora, que está en boca de todos, que es Isidoro Graiver, que es el hermano de Isidoro, que como recién comentábamos, durante la época, en los 70, cuando se adquirió la empresa y cuando también se la vendió, él no participó, ni siquiera era accionista, pero no dejaba de ser el hermano. Y bueno, y ahora, ayer salió una nota en la tapa del diario Tiempo Argentino, donde se publicó una entrevista que le habían realizado a él en junio de este año, donde, bueno, primero se juntaron en un bar, después se juntaron en la misma redacción de Tiempo Argentino, en una reunión con los editores principales, una entrevista que formó parte de una investigación que dio a conocer, que dio a la luz de Tiempo Argentino el domingo 6 de junio, pero todas estas confesiones que había hecho Isidoro las mantuvieron sí, en secreto, en off the record, como le decimos los periodistas. Pero pasó que hace tres días atrás, en una solicitada en el diario Clarín, Isidoro dijo todo lo contrario de lo que había dicho en la entrevista en off a Tiempo Argentino. Es por eso que Tiempo decidió ayer publicar esta entrevista y decir que él había sido el que dijo que durante la dictadura y durante lo que fue la venta, Clarín, La Nación, los humillaron por las cosas que publicaron en ese tiempo, donde los trataban de estafadores, ladrones y un montón de cosas, y también los traicionaron, por así decirlo, en cuanto a la venta, porque también dijo que le pagaron poco y nada. Y bueno, declaraciones fuertes que después dijo todo lo contrario dos días atrás. Entonces esto surgió una gran polémica porque tenemos a, por un lado, Clarín, que se agarra de las nuevas declaraciones de Isidoro Graiver. Tenemos a Tiempo Argentino, que dice, bueno, pero él dijo lo contrario hace dos meses. Y después está, bueno, toda esta cosa de por qué se dio vuelta, por qué dice ahora lo contrario. Y una de las hipótesis que manejan desde el oficialismo es que Isidoro está teniendo unos graves problemas económicos en este momento. Y no lo dicen en voz alta, pero como que van a entender, bueno, se vendió. Sí, bueno, también se sospecha de Patricio Peralta Ramos. Dicen que Moreno lo visitó en su casa, que le regalaron una cama ortopédica porque él se encuentra muy enfermo. Es una figura que participó de todo esto y que nunca habló. El tema de Isidoro es que él se presentó ante la justicia. Él ante la justicia dice lo que dijo en el diario Clarín. Bien, bueno, vamos a seguir hablando del tema... En unos instantes vamos a tomar un poco de aire y nos vamos a la columna Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Bueno, con el programa que se nos pasa volando y escuchando de fondo a U2, presentamos a nuestro compañero Xavier Rodríguez, que... que nos va a presentar una nueva columna de Industria Nacional. Y en este caso, ¿de qué nos vas a hablar? Hola, hola Camila. Hoy te voy a hablar de el caso Fivertel. El caso Fivertel. Suena muy judicial esto. ¿El gobierno actuó de malas a primeras o el monopolio exige que le besen el escupitajo? Bueno, ¿Cómo? ¿Qué arranque? Bueno, ¿qué arranque con Fivertel? Escupitajo, dijo. Fivertel, ¿qué es Fivertel? Bueno, le voy a una pequeña reseña de qué es Fivertel, ¿no? Es uno de los tres principales proveedores del mercado, ¿sí? Tiene más de 1 millón de clientes y es la primera empresa argentina en introducir internet de alta velocidad en el país, ¿sí? Mediante el servicio de cable modem. Una empresa muy importante, sí. Bueno, ¿qué pasó con esta empresa importante del grupo Clarín? Ah, había que aclarar a quién pertenece. Exactamente, ¿no? Exactamente. Acá viene todo. La licencia que se le otorgó a Fivertel en 2003 se le caducó el 5 de agosto del 2010, de este año. Se le caducó. ¿Sí? Entonces, desde entonces, la empresa Cablevisión tiene prohibido ejercer el servicio de acceso a internet utilizando las licencias de la extinta Fivertel. ¿Sí? Claro. Estando extinta Fivertel, no puede utilizar Cablevisión la licencia, ¿no? ¿Y por qué no se renovó? ¿No hubo forma de renovar esa...? No. Te voy a explicar ya mismo cómo es la dinámica de todo esto. Fivertel no existe más. Por propia decisión de la misma empresa que se disolvió en enero del 2009, del año pasado, cuando le entregaron su concesión a Cablevisión. ¿Sí? Bien. Esta concesión nunca fue aprobada por el Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Es la que está autorizada para aprobarle la concesión a Cablevisión. ¿Sí? En nuestro sistema legal no hay una transferencia automática de licencia sin autorización previa, ¿sí?, de la autoridad de aplicación, que no es la Inspección General de Justicia, sino la Secretaría de Comunicación. Cablevisión se fundamenta en que está inscrita en la Inspección General de Justicia. Debe estar inscrita debe ser aprobada por la Secretaría de Comunicación. Esto no sucede. ¿Sí? El ministro de Planificación Federal, ¿sí?, el Ministerio de Planificación, está a cargo de esta Secretaría de Comunicación. ¿Sí? Y el ministro Julio Devido dijo en declaraciones que ellos, refiriéndose al grupo Clarín en Cablevisión, reconocieron a fines del 2009 en la Bolsa de Londres el riesgo que significaba tener Cablevisión operando una licencia sin autorización estatal. ¿Sí? Ahora dicen que es una marca. No es una marca, es una compañía que se disolvió, que estaba registrada en la Sociedad de Inspecciones Jurídicas, pero en ningún momento tuvo la aprobación del Estado. ¿Sí? Bien. Por ley no puede operar. Jurídicamente, digamos, está en lo correcto el gobierno en este caso. Está en lo correcto. Ajá. ¿Sí? Había un famoso analista español, Joan Costa, que él decía que el activo más importante de las empresas son las marcas. ¿Sí? Sí. Entonces, Cablevisión factura por la marca Fivertel. ¿Sí? Sí. Pero esa empresa se la absorbió Cablevisión. El problema que es... significa más de un 70% de las entradas se ahorra total. Se ahorra la licencia, no paga sueldos se ahorra todos los sueldos de Fivertel y hace eso. Sí, pero los ingresos que obtenían de Fivertel eran muy altos. Por muy eso alto. Es un golpe bastante fuerte. Tiene más de 1 millón de usuarios. Sí. Imagínate que la utilidad por usuario. Sí, es jurídicamente importante. Esto entonces está bien. ¿Qué puede hacer Clarín? Vamos a eso, ya mismo. Medio nos anticipamos. Hablemos un poquito de los usuarios. Si los usuarios fueron desinformados por la empresa al no haberse les comunicado acerca de este riesgo potencial, ¿qué implicaba la autorización pendiente de su prestador de internet? Como si en cambio lo hizo la compañía ante sus inversores. Es decir, Cablevisión le informa a sus inversionistas que el riesgo legal que corre, pero no se lo dice a sus usuarios. ¿Sí? Sí. Es obvio porque no se lo dicen, pero bueno, sí. Raya la ley. Claro. Los usuarios tienen derecho a iniciar una acción por daños y perjuicios contra esta empresa por la ilegitimidad de accionar, de accionar de Cablevisión y reclamar el reintegro de los importes indebidamente percibidos por Cablevisión. Bien. ¿Sí? Pidió a los usuarios, Julio Devido, que opten por una de las casi 300 alternativas que tengan internet con una empresa legal, ¿sí? en un plazo de 90 días. El gobierno difundió en la prensa gráfica una solicitada con la lista de todos estos proveedores de internet, ¿sí? Y lo hizo esto para que no se piense que se está tratando de beneficiar a alguna telefónica en particular, ¿sí? Sí. El gobierno dispuso que no haya cargos adicionales para los usuarios, o sea, que no se les cobre cargos adicionales. Sí, eso fue una de las polémicas porque decían que a partir de ahora el usuario va a tener que pagar más o claro, algo. Pero parece que no. El gobierno les prohibió, no pueden subir el precio, no pueden... Y aparte el gobierno dice que hay más de 300 empresas que son cooperativas, que son pequeñas, que están en condiciones de brindar el servicio, tratando de explicar que no se le va a dar prioridad a ninguna otra empresa. Y hay una muy buena calidad de servicio, sí. El problema es que en algunos ciudades del interior y pueblos, Fivertel es la única empresa que llega. Por claro, ende, ahí había copado el mercado también. Había copado, sí, junto con Speedy, digamos que estaban bastante repartidos. Sí. En algunos lugares, a ver, en Capital Federal no vamos a tener problemas porque tenemos Fivertel, tenemos Speedy, tenemos Arnet y tenemos el triple modem de Telecentro. Pero en el interior hay algunos lugares que solo tienen Fivertel, que solo tienen Speedy. ¿Y qué va a pasar con esos lugares? Bueno, eso es una para esto, el gobierno anticipó que dentro de 120 días, es más o menos a finales de diciembre, hay un regalito hasta para los ateos, un regalito de Navidad, va a haber internet gratis para todos. Ya hay internet en algunas zonas de San Luis y Mendoza. Wi-Fi, ya hay internet gratis. Lo que se está tratando es de ampliar esto a todo este beneficio. Pero habían dicho a todos. Que el año que viene, ella promete, el Ejecutivo promete para fines de este año. Para fines, ya más o menos cuando estén saliendo los mineros de Chile, internet va para todos. Sí, Julio Bebido anunció que en 120 días íbamos a tener todos internet gratis. Wi-Fi, así. Wi-Fi. Cablevisión, bueno, ¿qué expresa Cablevisión de esto? Sí. De todo esto. Dice, violaron los derechos de los clientes a elegir libremente su prestador de internet, así como la libertad de expresión. Bueno, nos fuimos un poco de tema. Con el tema de la libertad de expresión, estamos a full, ¿eh? Sí, está mediocrizado todo lo esto. Lo que más gracia me causó fue la marcha que se realizó el día miércoles a favor de la empresa. Una marcha a favor de una empresa. Sí, y habían creado un grupo de Facebook que tenía más de 100.000 usuarios. Sí. Pero lo raro es que dentro de esos 100.000 usuarios, es raro que un poquito más de 100 personas fueron a la marcha. Y que estaba anunciada como multitudinaria. Sí, la capacidad efectiva. No tiene mucho efecto. Esos planos cortos en la plaza que mostraban una muchedumbre que en realidad eran cuatro personas. Sí, después fue cambiaron el título, el Zócalo, como si. Y no les va a quedar otra. No tuvo mucho éxito la convocatoria. No tuvo éxito. Bueno. Hay un cibernauta, esto lo publicó Clarín, dice que los que tienen Arnet y Speedy se creen que han zafado. Porque dicen que, pero esperen a que migren 1 millón de usuarios hacia sus empresas y después me cuentan cómo les afecta el servicio. Dice. Bueno, eso no se sabe. No se sabe, es pura especulación entender que en dos empresas se va a concentrar ese millón de... Mientras tanto, Cablevisión, por las señales de televisión, anuncia que no se vayan los usuarios de Fivertel, que el servicio va a seguir funcionando y que van a apelar contra esta medida. Sí, bueno, recién acaban de fallar a favor de Fivertel, la justicia. Es una noticia de último momento, sí, en una de las apelaciones. Esto no quiere decir que la causa cambie. No. Esto quiere decir por el momento que las trabas siguen. Sí, exacto. Iban a seguir. Seguramente. Seguramente. Bueno. Bueno, ¿tengo tiempo? Me queda un poquito de tiempo, ¿sí, no? Para cerrar. Esto no lo podía dejar porque esto es un caramelo a la palabra. No hay que decirlo. Macri, que criticó la medida del gobierno, no mencionó que su propia administración fue pionera en el rechazo a Fivertel, en la validez de su licencia un año atrás, y por las mismas razones que el Ejecutivo Nacional, por las mismas razones. Pero ahora Macri resulta que no se acuerda de eso. No se acuerda. No se acuerda. Y si nos está escuchando Macri, pues, se lo recuerdo, se lo sintetizo rápidamente. Escucha, Mauricio, el gobierno porteño preadjudicó a Cablevisión una contratación directa para la prestación de servicios de internet a diversas empresas del ámbito público. Pero después, una firma perdedora de la licitación objetó que la adjudicataria había ganado la licitación Cablevisión, o sea, es decir, Cablevisión no posee una licencia única para prestar servicios de telecomunicación. y que esto no ha tenido la autorización de la aplicación para modificar la situación societaria. Para realizar esta objeción que hizo esta firma demandante, es que la compañía utilizó información que había presentado el propio Grupo Clarín ante la Bolsa de Londres, donde reconocía su anomalía societaria. Aclaración que, por cierto, el holding no realizó a nivel local, ¿sí? Ante esto, el gobierno porteño declaró que Cablevisión es incompetente a pesar de que reúne las condiciones técnicas. Es decir, que para Macri las mentiras existen para ser dichas, ¿no? Pero muy qué bien. Frase. Me encantó el cierre. Excelente. Muy bien. Y ya vamos a seguir con novedades porque es un tema que se tapó un poquito con lo de papel prensa, pero que está en boca de todos también. Sí, bueno. Hasta cada momento. Hasta la semana que viene. Bueno, seguimos con el programa. Se nos está acabando. Nos quedan solamente 6 minutos. Pero vamos a continuar porque estamos a full con papel prensa. Y ahora vamos a hablar un poco. Ya hicimos el recorrido histórico, ya escuchamos repercusiones a favor, en contra. Escuchamos también a la presidenta cuando presentó el informe. Y ahora, ¿qué es lo que dijo, además de que quieren iniciar una investigación judicial? Además de eso, presentaron una propuesta, un proyecto de ley que va a ser enviado. Ella dijo en el curso de esta semana. Hoy se anunció que iba a entrar por senadores. Por ahora, en la mesa de entrada de senadores, el proyecto no llegó. Consta de tres partes. Es un proyecto de ley que consta de tres partes. En un primer lugar, declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización, es decir, no solo la producción. Es algo, recordemos, que sorprendió a todos. Sí, esto no se esperaba. En realidad se esperaba que expropien papel prensa. Se especuló también con que iba. Se especuló, sí, pero no fue. Sí, iba a ser una declaración de utilidad pública, que es diferente el marco legal. Que la utilidad pública comprende todos los casos en que se produce la satisfacción del bien común, entonces es plausible de ser expropiado. Ah, entonces sí, temían que lo declare así. Claro. Que declare esa. Pero no fue así, lo quiere declarar de interés público. Lo cual mete, justo como dice la palabra, a la opinión pública también en el medio, y lo cual va a llevar un debate en diputados. Sí, va a diputados porque el 24, justo el día que hizo el discurso de la presidenta, se cayeron las facultades delegadas. Ella podría haber hecho esto si quería, porque tenía la reforma del 94 de esas facultades, se lo permitía, pero sin embargo, como caen, lo envía al Parlamento para que sea discutido. Otra de las cosas que también van a estar en ese proyecto de ley, al menos es lo que dicen, es la de delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de realizar un marco regulatorio de insumo básico. Esto es papel igualitario para todos. Bien. Y finalmente, la creación de una comisión bicameral de seguimiento de dicha regulación. Acá hay un tema que también genera mucha polémica, porque la presidenta dijo que quería que los tanto senadores como diputados que estén en esa comisión también participen de las reuniones del directorio de papel prensa. Pero para eso tiene que haber venido. Antes hay un proceso de conformación de la comisión que tiene que ser votado. Entonces, la comisión bicameral de seguimiento permanente, al no ser vinculante, esto quiere decir que sus decisiones no obligan a la presidenta a tomar un tipo de decisión, sino más bien son consejos. Tienen que llevarse al Parlamento, es decir, en el recinto se van a votar no solo la creación en sí de la comisión, sino que también se tienen que aprobar las condiciones en que van a ser, se va a desarrollar esta comisión, y además tienen que aprobar la Cámara de Senadores, que por donde entró el proyecto primero y después en diputados, van a tener que aprobar los cupos de los miembros de esa comisión. Es decir, se viene la disputa por cuántos de mi bloque, cuántos del tuyo. Sí. Como siempre. En realidad. Pero sí va a haber un debate muy interesante, y el gobierno una vez más dijo, bueno, acá en la votación se va a demostrar, ya que supuestamente al ser declarado de interés público debería ser sancionado, dijo, acá se van a demostrar otra vez los intereses de los diputados con las empresas cuando votan en contra, ¿no? Refiriéndose principalmente a los opositores del denominado Grupo A. Sí, de todas maneras, el Grupo A ya hizo declaraciones de que van a estar en contra de la medida. Ellos lo sustentan con el artículo 13, inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe todo tipo de control por parte del Poder Ejecutivo del papel prensa. Pero la comisión no va a ser de todos, supuestamente, la comisión que se va a crear para controlar. Eso es otro artículo. El proyecto de ley son estos tres artículos. En el tema de la declaración de interés público es en la que los diputados del Grupo A, no así los del centro izquierda, que dicen que van a votar a favor, sí, dicen que no van a acompañar la medida. Exacto, así que va a estar peleado una vez más y va a ser un debate muy interesante. Y bueno, se nos está acabando el programa. Hoy estuvimos hablando en profundidad, porque sí, ya lo hemos nombrado y hemos dedicado algunas columnas al tema, pero con todo el escándalo que se armó esta semana, vamos... Programa cargadito, con mucha información. Mucha información. ¿Cuánto? ¿Mucha? Mucha. Quería decir alguna palabra, me dijeron muchas cosas a ustedes, yo no dije nada. Entonces, tengo que repetir palabras, por lo menos. Lo que quiero decir es que hoy cumple 90 años, la primera emisión radial... Y tenemos el orgullo de nosotros poder estar haciendo radio. Sí. Este día. El honor. El honor y el placer, seguimos con los sinónimos. Bueno, no terminamos más. Bueno, el orgullo. Bueno, está bueno hacer radio, eso es lo que quiero decir. Sí. Y estamos festejando los 90 años, así que me imagino. Bueno, ahora nos vamos a festejar. Nos vamos a emborrachar. Bueno. Y a brindar por si la radio. ¿Vos invitas? Yo invito. Bueno, dale. Ah, bueno, listo. Buenísimo. Bueno, nos vamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Bueno, saludamos a la producción: Matías López de Briña, Xavier Rodríguez, Emiliano Wiebert, Carla Saucedo, Laura Garzón, Lucas Colombati. Lucas Colombati. Lucas Jaquet, perdón, fue un lapsus. ¿Fue a propósito? No, fue un lapsus que se me confundieron los nombres. ¿Y quién será Colombati? No sé. Perdón. ¿Quién será Lucas Colombati? Hay chistes internos acá del cual no formamos parte, Esteban. No, evidentemente no. Así que nos vamos mejor nosotros. Nos retiramos otra semana que viene. Ha sido un excelente programa. Camila muy Bonetti. Camila Bonetti, María Eugenia Barrenuevo y Esteban del Campo Bagú, conduciendo la 10ª temporada de La Cocina del Periodismo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.